cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, en las noches de radioesperantia.com, Confusión, entre las 11 y las 12, una hora menos en las Islas Canarias, si no escuchas desde esa o esta ubicación, según se mire. Jueves 11 de febrero 2016, seguimos caminando a lo largo de la semana y hoy tenemos un programa, pues como todos, lleno de música que espero y deseo te encante. En cuanto al estilo, pues hoy tenemos un poquito de todo, ya te digo. Mucho smooth jazz, mucho jazz, algo de acid, new soul, algo de soul también. Creo que pues hoy vamos a contentar a casi la totalidad de la audiencia. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de varias opciones. Vienen los directos con las emisoras de FM, los reproductores que encontrarás en Maratón Podcast, Radio Esperantia y Esperantia, las3.com. Si lo deseas a través de dispositivos móviles, iPhone, smartphone, tablet, etc. Si te has descargado la aplicación, que es gratuita y además muy útil, te la recomendamos, se llama TuneIn. Y en el buscador que te sale, pues pones radioesperantia.com y ahí lo escuchas a las mil maravillas. Si lo deseas también, pues puedes hacerlo a través de las emisoras de FM, que a estas horas se sintonizan nuestros programas y los remiten a su audiencia. Y para los amantes de no perder el tiempo esperando los programas y estar ahí en los directos, que les gusta más pues en la pausa los podcasts, pues también tienen la solución. Porque tenemos nuestro almacén de podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Con el de hoy, 621 programas que puedes ahí escuchar online o bien descargártelos para tu reproductor de MP3 favorito. Comenzamos y lo hacemos con un pedazo de bajista. Parece ser que últimamente los bajistas están empezando a sacar discos así como churros. Ayer pues ya te presentábamos un pedazo de bajista, Michael Fields Jr., y hoy el nuevo trabajo de Kenny Ken Franklin. Él es californiano, hace música estratosférica también. Y lo vas a comprobar en este disco que edita este 2016. Se llama Live Your Life, Vive Tu Vida. Y sin perder un instante, pues vamos con él desde la recepción y presentación. Recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y sin más, pues nos vamos con este fenómeno de la música, Kenny Ken Franklin, con el que hoy comenzamos y le dedicamos la portada a Much Better. Bienvenido, comienza Confusión. We'll be right back. feliz y este trabajo, Live Your Life, que presenta este 2016 el pedazo bajista californiano Kenny Ken Franklin. Y es todo junto, Kenny Ken Franklin. Yo estoy buscando a ver, pero bueno, todo lo firma como Kenny Ken Franklin. Y pasa como Anderson .Paak, que tiene el punto antes de su apellido. Pues con él hemos comenzado la edición de este jueves de Confusión. El bajista de estos prodigiosos toca con bajos lógicos de 4 cuerdas, de 5 y de 6. Impresionante, Kenny Ken Franklin. Y nos vamos con un organista que saca nuevo material, John Davis, Sage Show. Bastante curioso John Davis, porque todo lo que escuchas lo compone él mismo y además lo interpreta. Tiene pues ahí unos cuantos órganos y prácticamente lo hace todo, órganos y teclados, lógicamente. Y además se nota que todo pues lo que asemeja vientos pues son teclados. John Davis, su nuevo trabajo para este 2016, Cool Keys Hot Jazz. Pues aquí seguimos en Confusión y nos vamos con otro estreno de un saxofonista que se llama Chris Gobert, Rain. We'll be right back. noticia este nuevo trabajo del saxofonista Chris Goldberg. Nos hemos complicado mucho la vida y nos hemos quedado con el tema que le da título, Starting Over. Es el tema que le da título al álbum, pero hemos empezado, que me he confundido, con el tema que abre el álbum, Rain. Chris Goldberg. Que lo iremos escuchando en posteriores programas porque suena muy bien, como puedes apreciar. Pues seguimos, nos vamos con una vocalista y seguro que este tema te encanta porque ya lo reconocerás en los micros compases, pero si no, pues es el clásico de esa de Love is Stronger Than Pride. I still really, really love you. Love is stronger than pride. I still really, really love you. Love is stronger. I still really love you. Estos temas con vocalistas espectaculares de ellas, Catherine Bertrand, su álbum del 2011, jugando con la K de su nombre, Catarsis. La Vis Stranger, Dan Bryce, el tema que popularizó Sade, el álbum del mismo título, que era una pasada, uno de los mejores trabajos que tiene, aunque bueno, pueden decir buenos trabajos en Sade, que tiene todo bueno. Es arriesgarte a dejarte por el camino pues un montón de buena música. Catherine Bertrand, Love is Stronger Than Pride, una pasada aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre, junto a ti, para compartir toda esta música. Pues volvemos a Alemania. Ayer tuvimos profusión de alemanes. Esto es una sintonía o banda sonora de pues esos espectáculos de burlesque, de cabaret, que se encargaron la Jazz Nova y lo hicieron así de bien. Them from Berlin. Thank you. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Se lanzaba en el año 2014 el teclista norteamericano neoyorquino Greg Kiourakis, o Greg Kiourakis, como se escribe, aunque se pronuncia así, Kiourakis. Soul Secrets, una delicia, y lo que escuchamos, Randy Heads Uptown, de un teclista que últimamente lo estamos escuchando mucho. Estábamos haciendo una revisión de su discografía con temas de sus diferentes trabajos, son fantásticos todos. Pues aquí estamos en Confusión, disfrutando junto a ti, y espero y deseo que estés encantado con toda la música que estás escuchando y que te estamos proponiendo. En este punto te enviamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si lo escuchas en directo, si acabas de sintonizarnos, o si ya estás escuchando el podcast correspondiente, que a efectos de control, pues es el 621 para que sepas, de este jueves 11 de febrero de 2016. Ayer te presentábamos este fantástico bajista Michael Fields Jr. Back in the groove again, Mr. Phil, una delicia. Bye. Fields Jr. de Oklahoma, álbum que te presentábamos ayer, Mr. Fields. Pero es que todos los temas que contiene este álbum son una pasada. Esto es Back in the Groove Again. Mr. Fields, el álbum que presenta estos días aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre. Y nos vamos con este jingle que, como dura pues casi, bueno, más de un minuto, pues no te lo ponemos mucho, es lo que nos dedicó CFL Tony Monrell de Incógnito, pues cuando los entrevistamos hace ya una temporadita, le dijimos, mira, a capela nos podéis hacer algo de Confusión y tal, y ahí sobre la marcha a capela nos hicieron esta delicia, pero sin prepararse nada, ¿nos hacéis algo? Venga, sí, fíjate qué pasada. Confusion, that's the name of the radio show. Confusion, that's the people that listen, that's this new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier, Incognito, Confusion. Confusion, that's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good, yeah. Fusion. Tony Monrell, Xavier Barnett, Incognito. Hey. Thank you. hacía tiempo que no escuchábamos este fantástico saxofonista tejano, ya está ayudito, tiene, pues fíjate, que nació en el 50, tiene pues 66 años, casi nada, Ronnie Lowes, una delicia de músico. Nightbreeze, lo que escuchamos, que curiosamente también aparece en un álbum del que lo estamos extrayendo exactamente hoy, que se llama Contemporary Jazz Keyboards. Teclados de jazz contemporáneos, pero este tema lo firma Ronnie Lowes, que es saxofonista. Una pasada. Pues estamos ya caminando hacia la recta final, todavía nos queda mucha música. Y de momento nos vamos con esta banda que nos encanta. Fíjate que bien suenan, Light of the World. Esto se llama London Town. Light of the World, London Town. Una delicia de música que habitualmente pues escuchamos de ellos aquí en Confusión. Tiene una discografía espectacular, Light of the World. Mucha de la gente que luego pasó a Incógnito, o que de Light of the World se fue a Incógnito, pues estuvieron aquí haciendo las delicias de un montón de público que adora este tipo de música. Lo hay entre el urban, jazz, new jazz y acid. Pues seguimos en confusión, nos vamos con el teclista húngaro con el que abrimos el otro día, pero es otro álbum. No es el álbum que nos propuso o que nos propone este 2016, sino el álbum de hace un par de añitos. En cualquier caso, una delicia, este Foreign Meta de View. Fíjate qué sonido más espectacular. Peter Horvath. Se me fue la perola de Foreign Mata, del teclista, pianista, virtuoso húngaro Peter Horvath. De View lo que escuchas, una pasada. Y estaba escuchando la línea de bajo, bassline, Y hoy vamos sobrados de bajistas, ¿eh? Hemos empezado con uno, hemos escuchado dos o tres. Y bueno, las bases rítmicas, con los bajos ahí tomando protagonismo. Bueno, vamos ya preparando la despedida. Nos iremos con un indicativo. Love Unlimited Orchestra, la banda que habitualmente acompañaba a Barry White, un álbum del año 75, ni más ni menos, y suena tan fresco como hoy. Y ya nos despediremos con Paul Hardcastle. Esto sigue siendo Confusión, y ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Limited Orchestra, la música de esta formación que acompañó pues, prácticamente durante toda su carrera Barry White. Este álbum es del año 75, si escuchas bien, 75. Se llama My Sweet Summer Suite. Pues no tenemos tiempo para más y quizá te pregunte, ¿y cómo te despides tan pronto? ¿Qué pasa? ¿Que estás cabreado con la empresa? No, simplemente que el tema que vamos a proponerte para emplazarte hasta el programa de mañana viernes dura 8 minutos 10 y entonces pues me despido ahora. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y lo dicho, volvemos mañana para cerrar la semana, mañana viernes, justo a la misma hora, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en la sintonía de Radio Esperantia y todos los directos que puedas encontrar. Las modalidades de los directos o ya en el formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás con el de hoy 621. Ha sido un verdadero placer. A ser moderadamente felices. Volvemos mañana viernes. Hasta entonces. Love.